tranquilo y volar libre hacia mi destino. Recobrar todo el amor perdido, comenzar a ser feliz. Olvidamos que todos somos iguales, que no existe la raza ni las clases sociales. Stop the fire, alto el fuego. Stop the fire, alto el fuego. Todos queremos la paz, necesitamos la paz, pero peleando y discutiendo hacia dónde vas. Somos catrachos hermanos, hay que echarnos la mano, arreglar este problema con un diálogo sano. Stop the fire, alto el fuego. Esto no es justo, no son las reglas del juego. Stop the fire, alto el fuego. Esto no es justo, no son las reglas del juego. Por la paz, por un mundo sin violencia que se pueda respirar. Aire de independencia, porque los buenos somos más. Y el respeto al derecho ajeno sea la paz. La paz. Yeah. Oh. Dice, esta canción está escrita con tinta de mi corazón. Mas soy la voz de los que quieren menos corrupción. De la clase pobre, yo hoy somos la mayoría. Divina devoción, personas cobijadas con la paz de esta nación, arquitectos de la vida como todo ser humano, o el mendigo de la calle también puede ser tu hermano. Aquí somos uno y uno somos todos, hermanos de la paz de cualquier forma y modo, una nación tan poderosa, regocijo en el alma, devotos de la vida, enamorados de la calma. Ayer caminaba por la calle y me pregunté qué pasó con los tiempos que mi madre. Suficientes puentes. Comprendan que mi pueblo crece si no hay rencor.